Quiero gritar que te amo, que comprendí que hasta ayer fui otro hombre. Gastando días en vano, jugando con fuego, siempre en soledad. Quiero gritar que te amo, que no han servido de nada los besos que a veces he regalado, por no estar solo, por los fracasos, por tantos miedos, por desengaños, por los consejos no escuchados. Quiero gritar que te amo, que he pasado noche y día sin el calor de tus brazos, que provoca mi alegría. No, sin ti no sé qué haría ya, mi vida inútil sería. Quiero gritar que te amo, que quiero entrar en tu vida, quiero esperar a tu lado la hora de mi partida. Na na na na na na na na. Quiero gritar que te amo, que desperté con tu nombre en mis labios, que dije adiós al pasado, que todo es más simple soñando los dos. Quiero gritar que te amo, que soy poeta en las sombras de un cuarto, busco las frases más bellas para grabarlas sobre tu cuerpo, solo con besos, casi en silencio, entre el delirio y el deseo.